la marca Ver. Esto es para que lo gocen en el eje cafetero con los alegres del campo. Volvió a llegar la cosecha y otra vez a madrugar, a colgarnos el canasto y a echarle mano al costal. El plástico por delante y encima va la mulera. El patrón sale adelante y salimos a la carrera. Y pongan cuidado, les digo, que tienen que revisar la marca que lleva el coco, también la tiene el costal. Pongan cuidado, les digo, que tienen que revisar la marca que lleva el coco, también la tiene el costal. Con el reguero nos dice el patrón de corte, no dejen café en el copo, vuélvase en un resorte. A las 5 de la tarde ya nadie quiere arrancar, hace falta un cocadito para podernos cuadrar. Pongan cuidado, les digo, que tienen que revisar la marca que lleva el coco, también la tiene el costal. Pongan cuidado, les digo, que tienen que revisar la marca que lleva el coco, también la tiene el costal. ¡Ay! Y ojo que ahí llegó el costalero. Es lo que llegue, mijo. Le mochamos una mano. Vea, ojo con ese verdero. Les contamos un melón en la medida. Y no se vaya a enojar. ¿Cómo? Eso, eso. Y como en todas las fincas nunca falta el costalero, todo el que llega de nuevo a ese lo bajan primero. Todo el que me traiga verde yo le voy a descontar un galón en la medida, no se me vaya a enojar. Pongan cuidado, les digo, que tienen que revisar la marca que lleva el coco, también la tiene el costal. Pongan cuidado, les digo, que tienen que revisar la marca que lleva el coco, también la tiene el costal. Pongan cuidado, les digo, que tienen que revisar la marca que lleva el coco, también la tiene.